Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Formalmente, muy pero muy buen día. Aquí arranca el pase entre la mañana de esta, sí, Caballero de Día. Hoy con Roberto Caballero, ausente con aviso, tenía que cumplir con algunas citas médicas. Todo bien, todo de rutina, pero tenía que hacerlo. Esas cosas que no se deben dejar pasar. Así que aquí estaremos con toda la barra de la escudería para pasar una linda jornada hasta las 12, pero en este momento arrancamos formalmente el pase con Carlos Heller. Bueno, ayer jornada de cierres, muy interesante. En y hoy también. Hoy también, por supuesto, es el cierre de la Fuerza Nacional del Frente de Todos en Tecnópolis, ¿no? Con el presidente, la vicepresidenta y los principales candidatos y candidatas. Ayer el cierre bonaerense y ayer también cierre de María Eugenia Vidal. Sí. Que a mi modesto modo de ver es interesante la comparación discursiva, ¿no? Como para ver qué cosas están en juego y desde dónde se habla. Sí. Me imagino que pudieron ver, por lo menos, ver y escuchar. Sí, yo vi casi todo. Lo más interesante. Yo diría primero un comentario, yo no sé si de contenidos, pero el trato que Larreta le dio a Macri. Sí. La verdad que no, nadie lo comenta. Yo estuve mirando los diarios. En redes sociales se comentó bastante, no en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no lo. Pero la verdad. Vamos a repasarlo. En un momento cuando estaba haciendo Larreta antecede a Vidal en la palabra, sí, que es quien cierra el acto, en la rural fue esto, ¿no? Y qué en raro momento, en la rural, ¿no? Sí. Y en un momento determinado, cuando Horacio Rodríguez Larreta hace un saludo general, se levanta la cortina musical, pide un gracias muy especial para, cito, entrecomillado, nuestro presidente. Y Mauricio Macri se levanta de la primera fila. No, él le tiende una mano, lo llama. Lo llama, le tiende una mano. Mauricio Macri ingresa bastante frío, ¿no? Sí. Demasiado protocolar, diría yo. No tengo el dato de si eso estaba previsto o no, pero lo cierto es que Macri, en un momento Larreta le hace una consulta, le pregunta, yo no sé si le está preguntando si quiere hablar o no quiere hablar, o si le está recordando, no, le dice cómo que era, no, el lo da vuelta, le dice que salude para el otro lado. Sí, algo le dice, le indica el guión, digamos, e inmediatamente Mauricio Macri baja. No, no, inmediatamente Larreta le pone una mano en la espalda y lo invita a bajar. Sí. Míralo bien. Lo subió, saludó y se fue. Lo jubiló en 30 segundos. Pero terrible. Sí. Claro, el mensaje es ese, ¿no? Claro. Acá está nuestro pasado, saludémoslo. Claro, ahora viene, ahora seguimos. Y seguimos. Muchas gracias. Sí. Fuerte. Ahora, después, es imposible, porque yo miraba tanto a Larreta como a Vidal, y hablar, porque nosotros estamos en contra de la mentira, porque nosotros somos la verdad, nosotros... Ya está, muchachos, basta. Sobre todo en dos o tres temas muy groseros, ¿no? El cierre de las pequeñas y medianas empresas, claro, cuando se le habla al pequeño y mediano comerciante. Pero además el eje en la educación. Y la educación. Eso te iba a decir. Recortaron los presupuestos de educación. Vidal decía que los maestros eran todos mafiosos. Y ahora hablan de la escuela, nunca vamos a permitir, y que es el centro. Es decir... el abuso que hacen por la protección mediática que les permite decir las cosas sin control es terrorífico. Sí. Ahí yo tengo pregunta. Pregúntase cualquiera. No, y quiero agregar después, Marcos, déjame agregar otra dimensión, sí, después, que tiene que ver con la gestión de la pandemia, ¿no? Claro. Obvio. Obviamente. No, pero mi pregunta tiene que ver con lo que también pasó ayer, porque ayer en declaraciones Horacio Rodríguez Larreta habla de vuelta del tema del fin de la indemnización, que es lo que buscan, algo que ya buscaba Mauricio Macri en su momento, y en el mismo momento en la Cámara de Diputados presentan un proyecto de ley en ese sentido. A mí me pareció llamativo que lo hagan a 3 días de las elecciones, salvo que... Creo que ya estaba presentado el proyecto. Bueno, pero digo, salvo que tengamos en cuenta... el blindaje mediático del que hablaba Carlos recién, porque si no es como, es raro, digo, ¿qué fuerza presenta no. un proyecto tan antitrabajadores? No, estoy en desacuerdo. A ver. Es coherente Ellos No, coherente tienen, es, por supuesto, es sí. coherente, ellos tienen un proyecto y tiene sentido porque va dirigido al núcleo duro. Ellos están en una etapa donde están tratando de contener Así es. la fuga hacia la extrema derecha Claro, y es por ahí. necesitan dar señales de que ellos son los que están en condiciones de hacerlo y no algún suelto que anda por ahí por más que grite y diga cosas. Lo que hay que hacer lo vamos a hacer nosotros, muchachos, ese es Por el eso mensaje. Ricardo López Murphy es la lista aceptada, la colectora, la que Y compite de claro, modo aceptado. sí, Claro, y pero por eso Tetaz habla como habla y es lo que es, digamos, ¿no? así es. Tetaz también, ¿eh? ¿Te tal también qué? Muy furiosa agenda de derecha, Ah, sí, sin además amagues, gritando. sin amagues. Sí. Pues sabés que No, una. pero ¿por qué te sorprende? Si le buscas los antes, es lo que hizo siempre. Siempre, siempre, obviamente. Digamos que no hay ahí una variante actual. Vos buscá lo que decía en el 2016, 2017, 2018, 2019. Todo el tiempo dice lo mismo. Sí. No pegó una porque los pronósticos que hizo sobre inflación durante la gestión de Macri fueron desastrosos. No pegó una porque cuando se le pagó a los buitres dijo que era una medida extraordinaria y ahora va a venir la lluvia de inversiones. No pegó una, dijo que los créditos UVA eran la mejor medida económica de los últimos 70 años. Es decir, la verdad que si a mí me ponen un archivo así, ¿sabés cómo? Me callo la boca, no hablo más, ¿eh? Sí, y Pero termina bueno, siendo no. diputado nacional. ¿Eh? Y termina siendo diputado nacional. Claro, Porque pero lo va a dice ser con diputado toda nacional. tranquilidad, no tiene Después, problema. déjame decirte una cosa. Sí. Decimos que va a ser diputado por cómo están las Claro, representaciones, por el va a lugar en ser la diputado. lista, ¿no? Sí. Más allá de la evaluación cualitativa de la elección, que va a ser muy interesante. Yo te digo una cosa. Algo es el set televisivo, ¿no? E incluso el favor de las campañas, porque no terminás yendo a lugares donde te pueden repreguntar. Pero otra cosa es el Congreso Nacional, ¿eh? Ah, no, eso es otra cosa, Tenés que lógico. estar preparado para dar debate frente No, a diputados y obvio. diputadas que te lo van a marcar permanentemente. Pero ahora están en campaña electoral, no están Sí, está preocupados bien. por Claro. eso, ¿eh? No, no, Después está. ven. Después ven. ¿Sabés Después qué? En vemos. relación con esto, Ahora. con lo que estábamos hablando, les cuento un chimentito bobo. Pero vieron que hay un problema con el sistema DONT. Ricardo López Murphy, Sí. por la cuestión de la paridad de género, tiene miedo de quedarse afuera, básicamente. Porque Sí. por el Es muy porcentaje. probable que se quede afuera si Bueno. no logran un acuerdo. Bueno, el tema cuál es, que desde el espacio de María Eugenia Vidal, esto me lo contaron, digo, le hicieron llegar a la gente de López Murphy o al propio López Murphy que se quede tranquilo porque María Eugenia lo quiere en la lista. Lo digo por esto que vos decías de que ellos están tratando de que no se les fugue por derecha, que no se Sí, vayan con claro. Milei. Entonces, Sí. lo Hay que ver quieren quién queda adentro a afuera. López Murphy para, claro, para que traccione esos votos, ¿no? Podemos cambiar un momento el ángulo porque no me quiero perder a hablar A de un ver, tema. así dale. así estaba previsto, Heller. Muy bien. Voy a leer una nota de hoy del diario Clarín. Sí. No nos privamos de nada en este programa. Ay, vas a ver, soy sorprendido. El título es El gobierno volcó 600 mil millones al bolsillo antes de las elecciones. Van desde crédito a tasa cero, dice el copete, a cambios en ganancias, bonos y la extensión de ahora 12. Llegan a 1.4 del PBI. Mirá de lo que nos acusa. Toma un estudio, acá está dicho, según los últimos datos del estudio Broda, la ampliación de gasto extra previsto para el año ronda casi 600 mil millones, monto equivalente al 1.4% del PBI. Ahora empieza a explicar, ¿no? Porque se volcó al bolsillo antes de las elecciones. Yo diría, sí, claro, siempre va a ser antes de las elecciones, porque es imposible. Si no, tendría que no, no sé cómo podría ser. Porque además, al día siguiente de las elecciones va a volver a estar antes de las elecciones, de las próximas. Pero mirá lo que sigue. Este número, que coincide con los datos aportados por el gobierno, a junio del 2021 ya se habían usado más de 130 mil millones, según datos del Ministerio de Economía. En esa dirección, en el último año, el gobierno fue profundizando, rearmando y elaborando una serie de medidas de estímulo con el objetivo de poner más dinero en los alicaídos bolsillos argentinos. Todo esto en negrita y casi como una denuncia, ¿no? Dentro de ese menú electoral, fíjense, se encuentran la actualización del impuesto a las ganancias, dejaron de pagarlo quienes ganan menos de 150 mil pesos, la reapertura a las paritarias por encima del 40%, el último bono de 5 mil a los jubilados que cobran con los saberes de agosto, y la nueva versión de ahora 12, que llevó a 24 y 30 cuotas. Todo esto sigue siendo así, con ese tono de mirá lo que están haciendo estos tipos, ¿no? El gobierno tomó medidas con las que busca incentivar el consumo. En esta lista se incluyen la ampliación de la tarjeta alimentar y de las becas Progresar, la nueva versión de Repro y los créditos a monotributistas, entre otros anuncios. El estudio Broda relevó 32 medidas, entre las que incluye la inversión para atender la pandemia. Según lo que se detalla en un trabajo, los fondos para fortalecer el sistema de salud llegan a 144 mil millones y otros 72 mil millones la inversión en vacunas. Esta es gravísimo, la denuncia. Es un infiltrado maravilloso. Pero por eso no lo puedo dejar pasar. Sí, es una campaña divina en favor del Frente de Todos, ¿no? Pero el título, muchachos, miren. ¿Número de página? 18. Pero mostrarlo de vuelta porque la gente nos está viendo en Facebook Live, así que está bueno para que lo vean. El gobierno volcó 600 mil millones de pesos al bolsillo antes de las elecciones. Claro, parece, digamos, como es una denuncia, mirá lo que están haciendo estos tipos, ahora le están dando guita a la gente. Bien, resulta que en otro diario, página 3 de Ámbito, entusiasmo oficial por la recaudación 2021, 10 puntos por encima de la inflación, dice esta nota, y sí, dice: el gobierno se entusiasma por la evolución de una variable clave para medir la marcha de la economía y su influencia directa en las perspectivas de mediano plazo. Y bueno, dice cuánto evoluciona la recaudación, y entre otros detalles dice: más allá de que se computan los ingresos por unos 233 mil millones extras por el aporte a las grandes fortunas, la diferencia se sostiene desde marzo pasado, apuntalado ahora por el ingreso de tributos vinculados al consumo y la actividad económica y financiera. Según los datos de agosto, el incremento interanual llegó a 64%, con el dato que la comparación ya se hace contra un mes donde las restricciones económicas del 2020 ya habían comenzado a descongelarse. Y después sigue explicando los uh-huh. distintos rubros que generaron ese incremento. Es decir, por un lado sube la recaudación por el aporte extraordinario, pero también por la mayor actividad económica, como aquí se explica, y por el otro lado el Estado hace lo que tiene que hacer. Claro. Con esos mayores ingresos apunta a redistribuir y atender a las cosas más urgentes que tiene la población. Y esto, bueno, Clarín le da este carácter perverso. Bueno, pero acá hay algo que apuntar, que es lo que el gobierno viene haciendo prácticamente desde que asumió. Y ayer, en un momento, o sea, lo que critica Clarín es lo que ayer, creo que en el acto, Tolosa Paz, como bala, digamos, como tren, ¿no? Como tren que no frena, enumeró una por una las medidas, digamos. Con lo cual, está claro que no puedes acusar una fuerza política de lo que se jacta. Es una cosa muy muy llamativa. Así es, pero es que nosotros estamos orgullosos de todo eso. Claro, solo en la confusión que buscan generar, digamos, eso podría prender de alguna manera como crítica. Sí. A ver, otra vez, según a quién va dirigido. Esto es para decir, se les va de la mano el déficit y qué sé yo cuál. Que por otro lado, es muy interesante porque la nota sigue, yo paré ahí. Porque aquí también dice, los ingresos se favorecieron por la liquidación del campo, que lo que va del año alcanzó los 23.230 millones de dólares. Récord histórico para el periodo, sigo leyendo Clarín, récord histórico para el periodo, como consecuencia de los precios excepcionales para los granos. A esto se agregan los 200.000 millones que ingresaron al fisco, acá dice por el impuesto a la riqueza, y el adicional de los 3.433 millones que aportó el Fondo Monetario en derechos especiales de giro, que aliviarán los montos destinados al pago de la deuda al final de este año. Al medir el impacto de este gasto en las cuentas públicas, la consultora Equilibra apuntó que esperan un déficit primario de 2.6 de PBI entre agosto y diciembre, de los cuales 0.7 vendrán de las medidas de ampliación de programas sociales, bonos jubilados y refuerzo de asignación en el marco del push electoral para dinamizar el consumo. Es decir, que tampoco están diciendo que hay un desborde fiscal. No, porque aparte de 0.7 parece... El presupuesto aprobado vigente, que es ley, habla de 4.5, y yo estoy seguro que a pesar de todo esto, por la mejora que tiene la economía por encima de lo previsto en materia de ingresos, va a permitir que todo este aumento de gastos imprescindibles para resolver los problemas que tiene la ciudadanía no desborden las pautas fiscales. Es decir, que casi te diría que cierra completamente. Es decir, estamos cumpliendo el objetivo fiscal que nos propusimos y estamos asignando mucho más recursos para atender las necesidades de los sectores que más lo requieren, más débiles de la sociedad. Ahora, si vos a eso decís electoral, muchacho, hay elecciones cada 2 años, va a ser electoral siempre. Pero sí, es electoral, yo estoy de acuerdo. Claro. Nosotros queremos que nos voten para seguir haciendo eso. Claro. Es electoral, ¿eh? No nos escondemos. Queremos que nos voten para seguir haciendo eso. Sí, por eso... lo que le prometimos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ellos mienten. Nosotros le prometimos eso en la campaña del 2019 y no lo pudimos hacer a pleno porque vino la pandemia sanitaria y hubo que desviar recursos, se achicó la actividad, todo lo que sabemos que pasó. Pero ese es el proyecto, esa es la propuesta que teníamos en el 2019. Pero también es un llamado de atención otra vez sobre las características de las campañas, el momento de la discusión política, porque del otro lado sí tenés una fuerza política, más allá de nuestras subjetividades, es un dato concreto, que al momento de acercarse a las elecciones donde tenían que revalidar su mandato, tomaron decisiones a contramano de lo que efectivamente profesaban. Esto ocurrió hace muy poco en la Argentina. Sí. Y volviendo a lo de Vidal de ayer, otra cosa que me sorprendió es la mención al aumento de los indicadores de pobreza y al aumento de precios. Sí. En un momento dijo, ¿qué estará pensando la gente que en 2019 no era pobre y ahora es pobre? Y los precios que no paran de aumentar. Es flagrante... Dice algo de nuestro momento del debate político, que una fuerza política y sus candidatos y candidatas puedan utilizar esto como argumento para validar su voto. Es preocupante. No tiene ningún problema, porque no tiene ningún filtro y porque no tiene nadie que le va a decir, Porque no hay costo. Claro, así es, porque no hay costo. Y el único costo se lo da la gente, la urna. Digamos. Tranquilamente. Por eso ayer yo... tomo y rescato ese cierre de Alberto, la última frase. Hay dos modelos. Nosotros nos preocupamos por ustedes, ellos se preocupan por ellos. Yo creo que no hay mejor manera de sintetizar de lo que se trata cuando querés ponerle una frase. Sí. Así. Son gente de negocio que busca estar en la... ¿Querés escucharlo? Eso, sí, tenía ganas de escuchar, ya que lo mencionas, Carlos, podemos escuchar. Tenemos el audio, ahí Josué Consuelo. Es el último tramo del acto de cierre bonaerense, en este caso en Mar del Plata, pero estaba también en sintonía con Junín, donde estaba Sergio Massa, y Bahía Blanca. Bahía Blanca estaba Máximo. Máximo Kirchner. Pero el cierre de todo el acto lo tuvo el presidente Alberto Fernández con esta definición. Por eso les pido, como dijeron todos los que me precedieron, hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes y hay un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina. Gracias a todos y todas. Gracias. Ahí estaba el presidente Alberto Fernández cerrando el acto de cierre, insisto, bonaerense, porque es el cierre de la Fuerza Nacional en Tecnópolis. ¿Puedo aportar algo? Y después me gustaría introducir otro tema con Carlos. Lo escuché ayer a Máximo y encuentro reiterado en otro de los discursos una búsqueda muy interesante sobre otro tono de campaña. sobre otro tono y conceptualmente ubicado en otro lugar. Me resulta muy interesante el modo de encarar el discurso público y político de Máximo Kirchner. Sí. Me parece en una búsqueda de otro. Sí. Yo creo que todo eso que vos decís que es así tiene un eje que es la participación popular. Sí, ese es un punto. Sí. No, pero es un punto central. Así es. Y a mí me hizo acordar. Él busca y llama a la participación. A mí me hizo acordar a algo que yo suelo utilizar parafraseando a Gorini. A Florial Gorini. Cuando en el acto de lanzamiento del Centro Cultural de la Cooperación, él cierra su discurso diciendo: otro mundo mejor es posible. Hace una pausa. Dice: si la gente quisiera, y hace otra pausa y lucha para conseguirlo. Entonces, que es lo mismo, es el mismo llamado a la participación, a no quedarse esperando que otro lo haga. Yo me sentí muy identificado con ese discurso de Máximo, porque yo algo parecido solía utilizar o he utilizado. Con esta idea de hágalo donde quiera, hágalo en un partido político, hágalo en un sindicato, hágalo en la cooperadora del colegio, hágalo en el club del barrio, pero métase en lo que le gusta, lo que sienta, participe, pero participe, claro. No sea espectador, sea actor. Y creo que trabajar para eso apunta a un cambio cualitativo de la forma de la organización de la sociedad. Sí. Porque cuando vos participás y todos participan, hay todo un vínculo de luego organizacional, institucional, que genera no solo transmisión, sino compromiso. Y una cosa es ser espectador de los procesos y otra es ser parte de los procesos. Y creo que el discurso de Máximo está fuertemente orientado a eso, a lograr una ciudadanía más activa, que no solo se convierta en ciudadana una vez cada dos años ejerciendo el derecho de voto, sino que sea ciudadana todos los días de su vida participando en las actividades de la sociedad. Sí, porque creo que ese es el eje. Esa participación además te involucra directamente en los argumentos del debate político y te deja fuera de la escandalización, de la telenovelización. Y déjame agregar algo, el tono. Yo creo que hay una búsqueda muy consciente de un tono mucho más ameno. Sí. Porque en algunos contextos bajar el tono convoca más la atención que... Sí, yo que tengo otra, en otra eso forma. Coincido, y quiero ser cuidadoso porque cada uno tiene lo suyo, pero yo a veces me pregunto por qué para hacer un discurso que sea atractivo hay que gritar. Viste que yo entiendo a otra cosa, me parece que es más fácil que te escuchen si le hablas como habla la gente, así, normal y reflexivamente. Pero también es cierto que lo que fervoriza y hace que la gente se pare y aplaude y grita y grita consigna... Hay una lógica. Entonces hay una lógica de clima que tiene que ver con a veces hay una épica, ¿no? Digamos que bueno, y muy tradicional del acto político. Tradicional del acto político. Claro. Por eso que una cosa es una charla, cuando vos, es decir, lo que yo hago ayer en Instagram con Vanoli, y otra cosa es Alberto cerrando en Mar del Plata el acto de campaña. Sí, claro. Pero de cualquier manera, creo que la búsqueda de Máximo va en esa dirección y me parece que está bien. Estoy celebrando la búsqueda, no estoy criticando las otras maneras que tienen mucho que ver con el folclore de las campañas, solo quería destacarlo. 8:28, ¿qué hace Hamilton? ¿Cómo te va? Lo incorporamos aunque sea sobre el final, querido. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ahí está Néstor también. Qué gusto verlo a Carlos, siempre es un placer verlo y escucharlo. Siempre es un placer. Todo bien, Carlos, todo bien. siempre es un placer verte y escucharte. Compartido, compartido. Yo a vos te escucho también porque te veo aparecer por ahí en la tele, qué sé yo cuánto. No, haces mal, haces mal. No me escuches tanto, te va a hacer mal, te va a hacer daño. Lo aprovechamos a Carlos un cachito, ya vamos a hablar de las indemnizaciones y más, más lo venimos haciendo. ¿Tenés los 11 de la Argentina o no están los 11 de la Argentina, Hamilton? Sí, están ponele que estén. Digo, bueno, en el ponele que Heller esté algo de fútbol. Es fácil, el equipo. Los argentinos. Sí, es fácil, digo. Tenemos, va a atajar Musso, va a ser el arquero titular, porque ya sabemos que Emiliano Martínez se tuvo que ir a Inglaterra. Montiel, Pesela, Otamendi, Acuña, claro. De Paul, Paredes, Di María, Messi, Lautaro Martínez, y la duda está entre el Papu Gómez y Nico González. Eso es más o menos lo que hay. Eso es lo que decimos los periodistas que hay, la verdad, nadie sabe un poco. Y no puede irse muy de ahí. Qué pena. No, puede entrar Taliafico por Acuño, puede entrar el chico Nahuel Molina por Montiel, digo, es la vuelta, pueden ser por ahí. Era los que jugaron contra Brasil y no jugaron, es difícil que saque alguno de esos. Me parece la lógica. Carlos, qué pena que, por ejemplo, el Dibu Martínez no puedan participar con gente en el Monumental de la celebración de la Copa, ¿no? Y sí. Y bueno. Ahora, vos te acordás cuando hablamos de lo que estaba pasando, ¿no? Y dijimos eso, que es decir, la presión de los clubes de la Unión Europea, de la UEFA, es terrible, y esto es el primer capítulo, esto no terminó para nada, Mariano, no, para nada, esto recién empieza, y con el asunto de los mundiales cada dos años, otro quilombo más, porque ahora tienen quilombo contra el COI también, y ahora vas a ver que el mes que viene para las eliminatorias vamos a volver a tener problemas con los jugadores que juegan en Europa. Igual, por lo pronto, viste que la UEFA ya prohibió a utilización de 9 jugadores brasileños y un jugador paraguayo por parte de la liga inglesa. Opa. Bueno, ahora vamos a charlar. Los tendrías que haber mandado, no los mandaste, jodete. No, porque acá hay una guerra de fondo, y además está la FIFA dice, che, me voy a quedar sin mundial si acepto esto, y entonces tenemos una pelea de fondo. Claro. Si querés un día de esto, mira, mañana, que mañana, no se puede hablar de política. Dale. Vení temprano y hablamos de eso. Dale, me levanto a las 5:30 y vengo. Pero no se pasa. Venite al programa también. Para. Estamos debatiendo de las 6. Y me voy porque son y 31 y me y van pronto, a y ojalá que sea más pronto de lo que esperamos, nos encontramos alrededor de una mesa con micrófono, todo. Pronto. Nos celebramos en una charla distinta. Bueno, Heller, gracias. Mañana la seguimos. En otro contexto, pero la seguimos mañana.